temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Ese día hasta hoy no soy feliz, aunque tengo tranquila mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Es que tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de este mundo. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir pasado. No me interesa cuánto sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. por quien viví. Amo y me ama, ya nunca más estaré sola y triste otra vez. El ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto, tanto amor. Mi buena morada, hoy me enamorado, qué feliz estoy. Y a todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Por tanto, tanto amor. Vivo enamorada, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Ya todo he olvidado, a todo el pasado. Ya le dije adiós. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. La cueva que hay en Granada ha llegado de tierra lejana, y como reina en Carrua mora una niña princesa gitana. Tani la llaman de nombre y es más bonita que un sol. Tócame la corona real, ni camelo gitano español. Los fallos reales cantando le va, que no hay otra novia más guapa ni camela. Ay, tani, tani, ni tani, ay, tani, tani, ni tani, ay, tani, tani, morena, que corre en tu buena la sangre real. Ay, tani, que ni tani, que ni tani, ay, tani, que ni tani, que ni tani, ay, tani, tani, morena, gitana, más buena, no había una más. Una y una, dos, dos y una, tres, no salió la cuenta porque falta un timbel. Ya los novios se van a casar, donde tiene su trono la zamba. La fiesta se va a celebrar en el país. patio mejor de la Alhambra. Llegan de todo el mundo la caravana Calais, y la palma de rumbo le da de la isla Triana Querer. Los fallos reales cantando le van, que no hay otra novia más guapa ni Camela. Ay, tanita, niñita, ay, tanita, niñita, ay, tanita, mi morena, que corre en tu buena la sangre real. Ay, tanita, mi tanita, mi tanita, ay, tanita, mi tanita, mi tanita, ay, tanita, mi morena, gitana más buena no había en la vida. Una y una, dos y una, tres, no sale la cuenta porque falta un chile. Una y una, dos y una, tres, no sale la cuenta porque falta un churumbé. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme, en convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. En este momento y a estas horas hay otra persona junto a ti, sin saber su nombre, sin saber de mí, como yo jamás te hará feliz. En mi habitación estando a solas, con la pena de que ella no está, instante me recordará y sin nadie verte por mí llorará. Yo soy quien más te quiso en esta vida, quien como yo alguna vez te amo. Y apenas estuviste a espaldas mías, pagaste malamente con traición. Quizás un día a mí vuelvas llorando, cobardemente pidiendo perdón. ¿Y cómo perdonar es don divino? Que te perdone Dios por yo. En este momento ya estas horas hay otra persona junto a ti, sin saber su nombre, sin saber de mí, como yo jamás te hará feliz. En mi habitación estando a solas, con la pena de que ella no está, en algún instante me recordará y sin nadie verte por mí llorará. Yo soy quien más te quiso en esta vida, quien como yo alguna vez te amo. Y apenas estuviste a espaldas mías, pagaste malamente con traición. Quizás un día a mí vuelvas llorando, cobardemente pidiendo perdón. ¿Y cómo perdonar es don divino? Que te perdone Dios, que yo no. ¿Y cómo perdonar es don divino? Porque yo cuerdas de mi guitarra que en dulces ayer llorando va. Cuerdas que mientras lloran, también mis ojos llorando va. Canta guitarrica de mi vida, que al oír tu dulces ayes, muero de alegría. Cielo andaluz, es la copla que canto yo. Sol de mi cielo español, sangre brava en mi corazón. Guitarra calé a mi raza cañí, ay, canta tú que sabes cantar, tú que sabes llorar, oh. Thank you.